Donde mi raza le fuera mejor. Ando en el gabacho, en el ruedo, pegando duro, en la construcción. Con un encargo yo no me rasco y soy el patrón. Si me dijo cuida el equipo, te traigo por bueno, no se equivocó. Ya casi 10 años que no voy al pueblo. Si a los míos quiero, tengo que luchar, hacer sacrificios, los pies en el piso, la mente en lo alto, no voy a frenar. Hay que sufrir para ganar, para subir hay que despertar. Desde temprano, la cosa así es, mi hermano. Dinero primero, mi fam, pero sin dinero no puedo avanzar. Ando, por los míos voy camellando. Salí de casa buscando un sueño donde mi raza le fuera mejor. Ando en el gabacho, en el ruedo, pegando duro, en la construcción. La vida no es perfecta, no queda más. Un día mis viejos no van a calar. Y podré mi pan disfrutar. Una carrera con el tiempo, tengo que ser más veloz. Un día a la vez, todo gracias a Dios. De Alabama, tanta de Atlanta, Alabama. Por lo de güey, mi troquita drama. Mi madre no olvido, mi Jaime pasaban conmigo. Somos o no somos, con los míos al millón. Mi barrio fundadores, aquí lo llevo Simón. Hay varios testigos, doy de palabra y buen amigo. Salí de casa buscando un sueño donde mi raza le fuera mejor. Ando en el gabacho, en el ruedo, pegando duro, en la construcción. Esta es la educación para Víctor La Tripa, de la mera mera mata, de los fundadores. Mención para mi esposa Marlene, para mi hija Mena, para mi madre querida y mi jefe, mis carnales Carlos y Nayeli, y también para mi sobrino. Para el patrón MGM hasta Florida, firma con la firma, pa. Un saludo para el cuñado John, para el Pinky Zapata y también para el muñeco, el tío y el rivalor. Con mi carnal Contra y la mano derecha. Patrón, el mero jingo non, Simón, mi apa. Solo es parte de la tripa. Seguimos firmar con los firmas. Saludo especial pa' mi carnal Coco.